Esto no debería desanimarnos ni tampoco inhibir posteriores testificaciones. El discípulo genuino es como Jesús mismo, fiel hasta la muerte, no fiel hasta el chasco. Se celebra el trigo, se lamenta la cizaña y la cosecha continúa. A pesar de la testificación de Cristo, aparentemente sin éxito, delante de estos hombres poderosos, sucedió algo maravilloso, porque según Hechos capítulo 6, verso 7, no solo el número de los discípulos se multiplicó, sino también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Solamente Dios sabe cuántos de esos sacerdotes estuvieron escuchando y viendo a Jesús en sus horas finales.